Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señor Procurador General, señor Intendente de la Ciudad de Viedma, señores ministros, señores legisladores, legisladoras, funcionarios provinciales, municipales, vecinos, vecinas de esta capital, en especial a los familiares de mi amigo Carlos Peralta y a todos los presentes. Este edificio es la consecuencia de un plan de construcción de edificios propios que la legislatura puso en marcha hace poco más de una década y que a partir del día de hoy significa que el Poder Legislativo ya no tendrá necesidad de alquilar ningún tipo de edificios o dependencia para su funcionamiento. Se licitó y su contrato se firmó durante la presidencia de la legislatura del vicegobernador Carlos Peralta y comenzó a construirse en febrero del año 2014. Recién hacía mención el locutor a ello poco después de su fallecimiento. Nosotros promovimos una resolución para que este edificio lleve el nombre de Carlos Peralta. Como dije recién, bueno, se comenzó a construir en febrero del año 2014, 3.600 metros cuadrados, la planta baja, 7 pisos, una planta superior para todo el funcionamiento de los aparatos que hacen a la calefacción y a la ventilación del edificio, 2 ascensores, sala de reuniones, cochera para 15 vehículos, en fin, un edificio por supuesto moderno, que entre los beneficios apuntaba yo recién el hecho de que con esto ya nosotros dejaremos de alquilar en un proceso que se entronca con una ambición mayor que es la de darle al Estado provincial los edificios que necesita para su funcionamiento. Y en este sentido me parece importante destacar que en estos años del gobierno que lidera el gobernador Bretinec se han hecho importantes obras de estas características aquí en la capital provincial. Por ejemplo, la construcción del nuevo edificio de la lotería, el edificio que es sede de la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, la construcción y la refuncionalización del edificio para las áreas de suministro, estadística y censo del Ministerio de Economía en el lugar donde funcionó Casa Río Negrina, la construcción actualmente del edificio de Lipros, la nueva sede de la ALTEC, una serie de obras que están vinculadas al área de salud, de turismo, de educación, la obra del CAMU para la Municipalidad de Viedma, en la entrada del barrio Lavalle, y, por supuesto, este edificio que estamos inaugurando hoy. Un edificio que se construyó con los fondos del Poder Legislativo. Me parece importante apuntar esto porque no usamos recursos extraordinarios para su construcción y tampoco aspiramos a tenerlos cuando hubo posibilidades. Cuando se renegociaron los contratos hidrocarburíferos, nosotros tomamos la decisión de no demandar la aplicación de ningún recurso que provenga de esa renegociación porque entendíamos que era más prioritario que esos fondos vayan a dotar a vialidad de las máquinas que no tenía, o de los tomógrafos que había que poner en los hospitales donde no había, o dotar a la policía de los móviles que no tenía, en fin, todo lo que sabemos que se hizo para reinvertir en el Estado en áreas clave a partir de esos fondos. Nosotros hicimos la obra con el presupuesto del Poder Legislativo y en un proceso además que me parece importante destacar. Nosotros lo hicimos a la par que íbamos disminuyendo la participación del presupuesto del Poder Legislativo del presupuesto general de gastos de la provincia. Generalmente el Poder Legislativo gastó 2 puntos del presupuesto general de la provincia. Nosotros en los últimos tiempos, aún construyendo este edificio, bajamos esa participación a 1.5 puntos y un poquito menos aproximadamente, lo que significa en términos concretos unos entre 300 y 400 millones de pesos menos para el funcionamiento de este poder del Estado. Me parece también importante destacar otra cosa. Este edificio, o con este edificio, nosotros vamos a poner en marcha otra cosa que es importante destacar. Hace, se van a cumplir en estos días, 5 años, nosotros firmamos un convenio con el Poder Judicial, el Ministerio de Educación y el IPROS, para una serie de cosas. Entre otras, nosotros nos comprometimos a entregarle al Poder Judicial, una vez que este edificio esté terminado, el actual edificio que tiene la legislatura sobre la calle 25 de Mayo, en donde actualmente funciona el bloque de Juntos Somos Río Negro. Cuestión que, por supuesto, se concretará en los próximos días. A partir de esa sesión, el Poder Judicial, en ese convenio, no se dio un terreno detrás del donde funciona el colegio industrial, para que se aplique al uso del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación le cedió a la legislatura el terreno de la calle Roca y Belgrano, que nosotros cedimos inmediatamente al IPROS, para que se construya el edificio que felizmente ya está en una etapa bastante avanzada a partir de la aplicación de los fondos del Plan Castelo. El gobernador ha tomado la decisión de que ese terreno que está detrás de la escuela industrial, que es casi media manzana, vuelva al dominio del Poder Judicial para que se construya ahí el edificio del Ministerio Público. Así que vamos a tener, por un lado, entonces, la inauguración que estamos viviendo hoy de este edificio, lo que la justicia hará en el edificio que vamos a entregarle en estos días, que es el edificio del bloque donde funciona Juntos Somos Río Negro, y obviamente volverá al dominio del Poder Judicial el terreno que está detrás del poder, de la Escuela Industrial, para que allí se construya el edificio de la Procuración General. Así que son obras importantes para Viedma, para dotar al Estado de la infraestructura edilicia que necesita, y por supuesto que es obra pública que también repercute favorablemente en los obreros de la construcción. Así que bueno, estamos muy felices de poder estar este día de hoy en la inauguración de este edificio, que va a llevar el nombre de Carlos Gustavo Peralta, y como dijimos recién, son pasos que se han ido dando para darle a la capital provincial los edificios que esta capital se merece. Y porque además nos permite ahorrar dinero en alquileres y usar esos dineros para otros fines. Así que bueno, gracias a todos. Y antes de terminar, quiero agradecer a la empresa que construyó el edificio y muy especialmente a los obreros de la construcción que aplicaron todo su esfuerzo y su conocimiento para que podamos tener esta bella obra ya inaugurada a partir de ahora. Buenos días a todos.